en Nicaragua. Frente a los intentos del gobierno nicaragüense de apropiarse de la memoria sandinista, artistas y activistas sociales presentan diversos proyectos culturales y educativos para recordarle al pueblo los verdaderos orígenes de la revolución, que en el 2014 cumple 35 años. Nuestro compañero Marcus Plate estuvo en Nicaragua y nos trae un reportaje especial al respecto. Viernes 14 de marzo, Managua al oscurecer. En la cruce de las avenidas Bolívar y Colón se encienden miles de luces para iluminar el retrato de Hugo Chávez, enmarcado por los símbolos del gobierno de Nicaragua, los árboles de la vida y un variopinto sol. De repente aparecen aún más colores en esta rotonda. El artista Fredman Barahona empieza a recorrer la avenida Bolívar desde la rotonda Hugo Chávez hasta la concha acústica, con un traje multisimbólico que es más que fantasía, como es el título de este performance. Desde abajo hacia arriba, el vestido de Barahona expone referentes de la estética política de varios gobiernos de Nicaragua. Empieza con la lucha popular contra la dictadura somocista, simbolizada por cascos de balas y estrellas de rangos. Más arriba aparece Sandino, símbolo del triunfo de la revolución hace 35 años. También está la paloma blanca o la flor de Sacuanjoche, que representa a los gobiernos de derecha tras la derrota electoral del Frente en el año 90. Y arriba del traje sobresale la estética del gobierno actual, el árbol de la vida y el variopinto sol. Así camina Fredman sobre tacones dorados e incómodas en medio de la avenida y el tráfico de la hora pico, bien acompañado por amistades y la prensa, y sin la autorización de las autoridades. Yo creo que como que la situación política en la cual se desarrollaba el performance, el hecho de no tener permiso, no conseguir permiso de la alcaldía ni de la policía, de cierto modo creó cierta tensión en el espacio, ¿no? Entonces para mí me parece bastante interesante cómo desde la institución o cómo desde los espacios de poder del gobierno es muy difícil conseguir permisos para hacer acciones en el espacio público. El 8 de marzo a las feministas también le pararon la marcha, la represión, o sea, el gobierno elige, ¿no?, qué cosas las quiere en el espacio público y cosas no. Yo creo que la propuesta que yo hago, más que todo, es para empezar un cuestionamiento sobre qué significa libertad o cuáles son los espacios de los cuales nosotros nos tenemos que apropiar. Entonces, para mí, no es una cuestión de decir este gobierno es represor, es una cuestión de decir: si este gobierno es represor, ¿cómo funciona la represión? Para mí, mi trabajo es, más que todo, es generar, mover conciencia. Y la conciencia puede generar cambios a muchos niveles, niveles personales, a niveles... Pues no es una cuestión que podamos medirla, pero que está ahí, ¿no? Que tiene una cierta forma de funcionar. El performance de Fredman Barahona es una de las contribuciones ganadoras de la novena Bienal de Artes Visuales Nicaragüenses. Bajo su lema "Reciclando la memoria, retomando la ciudad perdida", la Bienal hace una referencia a dos acontecimientos de la historia nicaragüense que se conmemoran en el año 2014. El asesinato de Sandino hace 80 años, así como la derrota de la dictadura somocista y el triunfo de la revolución sandinista hace 35. Alejandro de la Guerra, por ejemplo, recuerda la caída de Anastasio Somoza. El artista dejó que testigos de la revolución derribaran una copia de la estatua en la que el dictador está sobre un caballo, acontecimiento que facilitó un encuentro y diálogo con el público joven. Ramiro Ortiz Mayorga, coorganizador de la Bienal, explica la importancia de un acercamiento artístico a la historia. El tiempo pasa muy rápido. Nosotros los mayores creemos que fue ayer, y existe una gran parte de la población de este país el cual verdaderamente no tiene ningún recuerdo. Entonces es importante un poquito traer la historia, y traer la historia en la forma agradable, en la forma creativa, por medio de nuestros artistas. Mónica Baltodano tiene 2 aniversarios más en este año. En agosto va a cumplir 60 años y hace 40 años pasó a la clandestinidad luchando en contra de la dictadura somocista. Hoy es una de las personas más críticas hacia el presidente Daniel Ortega y a la vez ha hecho un gran esfuerzo para recuperar la memoria histórica de la lucha sandinista. Mi motivación está fundada en la convicción de que las posibilidades de seguir apostando a la construcción de un futuro distinto para el pueblo nicaragüense no está de ninguna manera desligado de la historia. Y que Nicaragua es un país en el que triunfó una revolución y ahí hay montones de lecciones que sirven para el presente y para la construcción de un futuro diferente. Es decir, hago un rescate realmente de toda la riqueza participativa que significó esa lucha contra la dictadura. En los últimos 15 años, Baltodano ha escrito y publicado 4 libros de memoria. Gran parte de esta documentación está basada en un programa de radio que condujo entre 1999 y 2002. En este programa presentó testimonios de protagonistas de la lucha y la revolución y daba oportunidad a que personas jóvenes llamaran y hicieran preguntas. Estamos iniciando pues una edición más de nuestro programa Entre Todos y Todas, porque entre todos y todas hicimos la revolución. Algunas ediciones de este programa acaba de publicarse en el sitio web memoriasdelaluchasandinista.org, donde además se presenta una cronología y documentos históricos de la lucha sandinista. Baltodano ve su trabajo también como un contrapeso a la apropiación del gobierno Ortega Murillo de la memoria histórica y a la idea de la pareja presidencial de que ellos representan la revolución, usando como símbolos los mencionados árboles de la vida y un variopinto sol. Constato que también ya hay un interés del poder de utilizar y de manipular la historia para erigirse como en los protagonistas únicos. Por ejemplo, si vos vas al mural, un mural que hizo la alcaldía de Managua, Daniel Ortega aparece como que si participó en todos los frentes de lucha. Daniel tiene una historia y una trayectoria que no necesita estar inventando, pero realmente Daniel Ortega estaba en Costa Rica para la insurrección. Uno de sus pilares para tratar de mantener el continuismo es el de la apropiación de esa gesta y de esa historia para su proyecto político. Tiene un discurso que pareciera como que si fuera de izquierda. Nunca como hoy ha estado de fuerte el capitalismo en Nicaragua. Y las propuestas por las cuales luchamos en los años 70, murieron miles de nicaragüenses, luchamos en los años 80, nos enfrentamos al imperialismo, pero todos esos muertos no lo hicieron para que Nicaragua tengamos esto que estamos teniendo hoy. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Nicaragua, Marcos Plate.